que todo eso te importa, porque solo piensas en ti, no te preocupas que el dolor lo cargue él, solamente él. Fugitiva, fugitiva, hablarle amor contigo es salir. Tendrás que pagar por tus mentiras.